Yeah, Smitty. Yo, my G. What up? Hey. Yo, check it out. Bizarrap. Yeah. Woo! Yeah. Yo. What? Yeah. Ey, negro, sabes que nunca puedes contra mí, porque tengo el cerebro encendido, bien prendido a mil. Siempre que entro, los quiebro, les demuestro que tiene todo sentido. Ni a palos pierdo cuando yo se los rimo. Afino, tío, rimo, chill, nigga, what up? Quieren guerra contra el rey del hip hop, no pueden frenarlo ni a palos, what? Quieren hacerlo contra el rey, hijo de puta, lo que es como un puto apagón. Quieren guerra contra el flow, negro, loco, prendo un blunt. Brillo, shiny, motherfucker, no me frena ni en pedo. Qué competición, no hay, sigo high, sueno nuevo, sueno fly. No pueden pararme ni en pedo, mi hermano, escúchame cuando rimo sobre los tracks. Oh, Jorge Bucay, te falta una autoayuda. Hey, voy por mi autoayuda. Hey, tengo los flow, te lo canto exacto, impacto, redacto, duda nunca queda. El pibe lo rola en la seda, imposible que pierdan la mierda, por eso demuestra cómo lo hace todo, los haters se quedan. Todo pa' atrás, quieren hacerlo, no copan más. Yo con mi Cleopatra, fácil que lo rompa todo, papá, rómpala. Como yo cobo, yo fumo, no miro, no poco, yo clavo los ritmos perfectos, ni a palo presumo, demuestro que soy un monstruo, yo ni a palo me caso, escucha como asumo, to lo clavo, mi flow violón, cuando sonó en el ritmo, claro que lo clavo, bueno hermano, cuando sueno lo como los que lo yo prosigo. Ya, mato los tracks, ya, con Visa Rap, ya, este es mi bra, ya, quieren hablar de rima, no pueden hablar de rima, me dan lástima, tengo mucha práctica, mi música es mágica, pongo la voz, compongo los flow, nigga what up, ahora Héctor la voz. Lil Peep y Triple X Tentación, what? Nigga lo hago así, motherfucker, soy como uno así. No pueden parar nunca hasta MC, el próximo mundial lo gana MC. Bloque de sí, no lo hace como yo lo hago, ni a palo por eso es que yo te apago. Ni a palo paro hermano, claro, voy a escucharlo como lo hago. Ya, como la clavo, ya, como lo hago tan zarpado. Ya, como lo de danza, quieren saltar, hacen como una danza hermano. Yo lo hago así, mato a todo cuando entro en el beat. Es tu freestyle, motherfucker, pero bien podría ser un hit. Lo estoy haciendo con Bizarra cuando entro en el aire. Espérenlo pronto, producido por el Sombok Bobo, estoy como nadie. Que yo rima, lo hace nuevo, que lo que rima piora, lo ocupe bueno. Ni a qué, me dicen que pueden parar todo el flow, un saludo pa'l cielo. Yo vengo con todos los ritmos, hijo de puta, si no brillo yo en mi hielo. What you talking about? Luego pesado pa' pesado. Bla, mi palo me paran pa' pavo. Escucha como hago rap pa' el esclavo. Relámpago de palabras que caen como lluvia. Saludo a mi rubia, mi estilo se estudia. Y la rima es perfecta, por eso que nunca me van a igualar. Voy a alargar la palabra hasta poder clavar algo que entre dentro de tu garganta. Hijo de puta, vos te lo vas a tragar. Nadie va a hacerlo como lo hizo, que yo pimpero cuando lo improviso. Ey, supervisar rap con una capa, supervisa mientras yo improviso. Esta mierda es muy nueva, es muy fresca, flex, ¿qué quieren decir, my chef? Motherfucker, tengo los estilos que todas las putas en esta mierda la quieren. Ellos dicen es que, nah, puta, yo les digo es mere, wow, dope.